los amigos de la Sintonía de la Voz de Tlaxcala Libertador, frecuencias que cubren nítidamente todo el territorio nacional, del Cártel Macará del Gran Pacífico al Amazonas. Esperemos a nuestros programas de realizar por el día de hoy, 29 de diciembre de 1981, y a paz y tranquilidad del Golfo de Gales. En este motivo, auguramos toda clase de éxitos y deseos de remesas de trabajo, amor, paz y tranquilidad. Nuestras esperanzas se unen al verán deseo de toda la familia. Escuchemos las notas sagradas del himno nacional de la República de Ecuador, deseando éxito en nuestra empresa y en vuestro trabajo diario, a nuestra paz y tranquilidad. El día de hoy para todos. Thank you.